Oye, brother, ¿en tu televisor ganó Perú? No seas pelotudo. Y así empieza Los Pelotudos, aquí en www.porlaotraoreja.blogspot.com. Hola, gente, ya estamos acá en Pelotudos, mi nombre es Chava. Yo con su brother Cachi para darles la mejor información deportiva, pero recontra relax, como debe ser, ¿sí o no? Porque relax. La gente está un poco cansada de ver siempre esos temas cuadrados de Burga, que por la culpa de Burga, que por la culpa de Cuto, que siempre no vamos al Mundial, hay que tratar de hacerlo un poco más chévere. Como el tema Burga es pero complicado. Ahora los alumnos si jalan el examen en el colegio. Es por culpa de Burga. Dicen que es por culpa de Burga. Claro, estoy diciendo que te vas por culpa de Burga. Pero bueno, estamos aquí por www.porlaotraoreja.blogspot.com. Y escúchalo solamente por la otra oreja. Y vamos con el tema del día. El tema del día, el día de hoy, es acerca del mundial que se nos viene el próximo mes. Y viene ya. Todo el mundo está preparando su cachita, su sofá, su cerveza, sus gaseosas para disfrutarlo ese día. No, las fábricas van a hacer de cerveza, será un tremendo éxito el año que viene. Y no solamente los pubs. Luisito está con su pantallaza grande para que todo el mundo vaya a ver los mundiales y no se pierda ni un partido. Y la gente en las tiendas de electrodomésticos, los LCD salen como pan caliente. Claro que sí. Lo único que no entiendo es que aún estamos sufriendo. Nosotros como peruanos estamos sufriendo ver solamente el mundial y no disfrutarlo ya yendo a tribuna, en cancha, jugando a partido, tratando de hacer la pichanga, ¿sí o no, mi querido Shaba? Es cierto, Cachi, pero vamos por otro lado, como dándole un poco vuelta al tema, porque ya siempre nos venimos quejando que no vamos al mundial y que nos falta actitud y mucho más. Tú, te hago una pregunta ahora, ¿qué pasaría si nosotros fuéramos al mundial? Yo me imagino que acá se hacen feriado todos los días. Tres meses de feriado, yo me imagino. Por eso el día de hoy vamos a hablar especialmente del mundial y acerca de los logros peruanos. O logros o deslogros, no sé, porque todas las decepciones que hemos tenido en estos últimos 20 años. Y por eso todas esas participaciones internacionales, también tomando en cuenta lo último que ha pasado con Alianza Lima. Y Universitario de Deportes. Date cuenta que desde el año 68 que no vamos a un mundial. 78, compadre. De 82, claro. Y también vamos a tener un pequeño bloque de corresponsalía con mi amigo Larry. La rica Sara. Larry. Ese Larry para en todas. Es el Larry de la Riconchanchina, ¿no? Claro, la Riconchanchina. Estaba en ESPN, Fox Sports, en CNN. Por eso nosotros somos el Chava y el Cachi. Aquí en www.porlaotraoreja.blogspot.com. Acuérdense de visitar nuestra web y comentar por ahí. De repente, si quieren mandarnos un mail ofensivo o de repente medio sexual, están en pelotudos@hotmail.com. No se olviden. Por otro lado, Cachi, si el mundial se llegara a hacer en nuestro país, ¿tú crees que cuáles serían las filiales para hacer el mundial? Buena pregunta, ¿no? ¿Te imaginas un mundial aquí en Perú? En Perú sería como, no sé, Mansiche, ahí. Estadio Unión. En Unión Minas, ahí, ¿no? En Cerro Pasco. Jugaríamos en Ticlio por ahí también, creo, ¿eh? En Ticlio, claro, para ganar el mundial. Bueno, eso lo veremos después de una canción que va a ser la Copa de la Vida, tu favorita, porque Ricky Martin es tu ídolo. Es el papi de moda. Ay, porque vive la vida loca. Y te mueve también. Pero bien que han bailado bien rico esta canción. La Copa de la Vida para todos ustedes. Y seguimos con Pelotudos. Por la otra oreja. Reason things went wrong. Got to find a reason why my money's all gone. bills I have to pay. I don't get angry when my mom smokes pot. Hits the bottle and goes right to the rock. Fuck it and fight it, it's all the same. Living with Louis Dog's the only way to stay sane. Let the loving come back to me. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos. Oye, escucha pues, ¿no quieres ser mi amigo? ¿Harías cualquier cosa por tener un millón de amigos? Entonces únete al Club de la Amistad de Entre Amigos y disfruta dos horas de divertidas anécdotas, comentarios y originales secuencias. Entre Amigos, de lunes a viernes a las 11 de la mañana por RPP Noticias. Dicen que en este país debes tener cuidado con lo que escuchas. Dicen, pero pronto comprobarás que eso es falso. Nos creen, nos escuchan. Somos cualquiera, es el nombre pegado, nada ya sabe. ¡Calla, pelotudo! Y así empezamos de nuevo y seguimos después de... Bueno, mi querida amiga Marciana, que está en controles, que tanto le gusta Ricky Martin, se cambió, quiso otra canción de Sublime, porque así es, pues, ¿no? Y siempre como ya descubrió que es gay, ya se desilusionó. Y siempre tuiteando, por si acaso, siempre okay. Tuiteando. Siempre tuiteando. Y seguimos con el tema de hoy, que es el Mundial. Acuérdense que después en el tercer bloque también viene la entrevista a Ñol Solano, que ya saben, cambió la trompeta por el violín. Y el enlace con nuestro amigo Larry. La rica Sara. Seguimos. Y seguimos con el tema. Vamos, Cachi, te hago la pregunta. ¿Por qué nunca clasificamos al Mundial? ¿Qué pasa? ¿Por qué no clasificamos? Por burga, pe, compadre. Unos dicen burga, otros dicen jugadores chupados, jugadores arreglados. Y siempre lo mismo. Juergas, trabajo, que se la pegan, que no se la pegan, que el hotel los incas. Que el hotel los incas, ah, que el hotel claro. Orey, que el hotel los incas, el Orey, bla, bla, bla. Yo creo que lo... Es que la mayoría de jugadores vienen así, sí. No sé, la misma gente como que le transmite esa negatividad, alucina. Pero como que vienen creídos un poco, ¿no? Que creídos que uno se corta el pelito por acá, el otro la manicure. Y bien que te gusta manco, compadre, y te vienes a... Pizarrón. Pero yo creo que no clasificamos, porque simplemente acá está todo desordenado, pues, en lo que es el IPD y toda la gente ahí... Porque burga tiene la culpa todo. No creo que sea burga. Creo que sería un poco más por los jugadores. Y por los jugadores, que es un tema de actitud, ¿no? Porque siempre son verdaderamente chupados. Que esa es la palabra, que son chupados. ¿Cómo crees tú? ¿Cómo ves las cosas? No sé, viendo el último partido de la gente de la Alianza, de la U, que al último minuto o en penales se chupan y después patean afuera la pelota, ¿no? Por ejemplo, ¿viste la cara de Labarte cuando fue a patear el último penal? Claro, fue una cara, una cara de, no sé, de estreñimiento, no sé qué. Estreñimiento total, amigo, estreñimiento total. O sea, cara de que te daba indignación ver su cara al momento de ir a patear un penal, ¿no crees? Claro, hubiera puesto personas con más calibre, pero de todas maneras la gente como que... No sé, ahí yo creo que de todas maneras estábamos resignados. Los brasileños tienen algo bien chévere, los argentinos también. Siempre piensan en ganador, ¿manja? Creo que sí, ¿ah? ¿Eh? Y ahora volvemos al tema. ¿Y qué pasaría si realmente clasificamos a un mundial? Bueno, aquí en www.porlaotraoreja.blogspot.com. ¿Qué pasaría si nosotros fuéramos al mundial? Por favor, escríbanos a pelotudos@hotmail.com si quieren por ahí darnos algunas opiniones. Yo creo que... No sé, los chanchos van a volar, compadre, si va al Mundial Perú, al menos. ¿Estaremos totalmente preparados para llegar a eso? ¿Tú crees? No sé, si Perú va al Mundial, de hecho, los índices así de la gente que se va al trabajo, cualquier el índice cosa, chelero pues... llega a su tope, ¿eh? Ah, su, no. y lo pasa claro. Totalmente. Y algo que no entiende las mujeres. Yo cada vez que pregunto a una flaca, ¿sabes qué? ¿Va a haber el mundial dentro de un mes? Nadie. Le llega. Pero el porcentaje de mujeres que les gusta el fútbol está creciendo y está creciendo muy rápido. Bueno, sí, claro, porque por Cristiano Ronaldo, por Beckham. Kaká, aunque huela feo, pero... Kaká. Hay otro jugador brasileño también que tiene un nombre. O sea, no sé si decirlo, pero es un nombre. Es brasilero. No, es brasilero. Decir. Pinga se llama el pata. Pinga. ¿Y es alto? Es alto y moreno. Oh. Es alto. Y metía goles de cabeza espectacular. Claro. Ese compadre siempre metía gol. Por eso yo creo que también... Pero por ahí va, pero igualito no nos entienden. O sea, yo a veces me siento en mi mueble y viene mi mamá, viene mi flaca, viene mi hermana y yo estoy con Michela viendo mis partidos del Barça. Creo que todos los martes podríamos animar más a las mujeres para que se metan un poco más con el tema del fútbol, de los jugadores. Y por ahí se ganen unas piernitas, unos hombritos, unos pechitos. Claro, o sea, yo creo que solamente las mujeres ven el fútbol para ver hombres así en pantalones cortos nada más, Más o menos vas por eso, ahí. Por eso no ven fútbol peruano, porque es puro mote nada más. Y puro chato también, ¿no? Ay, sí, yo quiero más hombres. Estamos aquí en www.porlaotraoreja.blogspot.com todos los martes aquí con el Chava, el Chivo Chava. Y el Cachi también. El con Cachi nuestro correo. Ah, Cachicito. Y seguimos con canción. Ahora vamos a pasar a la canción, ¿no? Chaquerrorro. Rorro, ¿por qué me dices eso, Rorro? Claro. Pero está desconcentrado, Rorro. No, es que está emocionado con el tema de los jugadores de fútbol, Cristiano Ronaldo, y nuestro querido director quiere que hablemos más de hombres. Le emocionó un poco el nombre de Ping, del jugador brasileño Pinga, creo que le emocionó un poco. Bueno, vamos a seguir. Oh, no. ¿Quiere canción? Decídete, pues, parece mujer, ya, compadre. Y nos vamos canción. Con... Somos los pelotudos. Y estamos por la otra oreja, síguenos. I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my shells and kicks in my face, but I've come through. And I need to go home. Y aquí estamos en Los Pelotudos en www.blogspot.com con el Chava y el Cachi hablando acerca de temas deportivos así recontra relax. Y tenemos el enlace con Sarita Niembro. Hola chicos, ¿cómo están, pelotudos? Hola Sarita Niembro. Claro. Y Sarita nos va a hablar acerca de algunos temas de fútbol porque ella es una especialista en el fútbol en la materia de piernas y camisetas. Más piernas diría yo, más piernas. Claro, yo también, ¿ah? Especialista más en futbolistas o en peloteros. En pelotudos. Ahí está. Ahí nos va a hablar Sarita acerca de eso. Vamos a ver si. Sarita, ¿qué tal las piernas de Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo, Kaká. Está con Kim Kardashian, ¿no? Su madre. Sí, maldito, lo odio. ¿Te imaginas? Qué rica, me encanta, ¿no? Así como también, bueno, me cambiaría de sexo por Kim Kardashian. Me encanta Kim Kardashian. Pero juntos, no, los detesto. Para mí es la peor pareja. Me quedo con David y Victoria. Claro, no más fashion. Es la pareja más fashion. Pero no crees que ya está pasando de moda también David y Victoria. Sí, pero ya me verás a mí muy pronto también. Me vas a ver a mí Sara Rata con la otro. No lo digas. Para que le ataje todos los penales. Qué rico, que me ganen por goleada. Y Sarita siempre acá va a estar, bueno, en www.porlootoreja.blogspot.com con los pelotudos, hablando de temas bastante chéveres acerca candentes. Del fútbol. Candentes. Candentes. Y Sarita Niembro, ya, ¿qué te dejó el último partido de Alianza y la desclasificación de la Alianza en Lima? Por favor, he llorado hasta ayer con la repetición en todos los especiales de los domingos. Me quiero morir. No, para mí fue de verdad una decepción terrible, ya que soy grone y me corre sangre azul por las venas. Pero en verdad, pucha. ¿Te gustan los morenitos? ¿Te gustan los morenitos también? No, no, no. ¿No te gusta Wilmer? De vez en cuando. Ha sido un negro como el Cuto, como el Canco Rodríguez. ¡Qué miedo! Como Drogba, como Drogba. Me gusta la sangre azul. O como el Drogba de los Andes, fue. Hay Drogba de los Andes. Me he dado cuenta que en Perú siempre hay el Palermo de Huaycán. Está el Drogba de los Andes. El Zlatan de los pobres. El Zlatan de los pobres, claro, ahí está. Y ese Zlatan de los pobres está bien demuelado, ¿eh? Recontra demuelado. Sí, ¡qué horror! ¿Te vacila el Zlatan también? El Zlatan. Es trujillano, sí, ¿eh? Claro, sí. Trujillano sí. De corazón. Trujillano de corazón. Somos los pelotudos acá en www.polotrooreja.blogspot.com. Ya saben, escríbanos a pelotudos@hotmail.com. Un saludo para Pirina, que está por ahí. Y para Rorro. Seduciéndonos. Y Rorro, que también nos está mostrando. Ay, nos saca la lengüita. Y bueno, vamos a terminar. Vamos a despedirnos de Sarita Rat. Sarita Niembrooks. Sarita Niembrooks. Y hasta otra oportunidad. Sarita, gracias, chicos. Claro. Bueno, Sarita, cuídate. Cordialmente invitada y puedes venir cuando tú quieras al programa. A los pelotudos. A los pelotudos. Y tú también serás una pelotuda más, Sarita. Me encanta. Bueno, todos los martes vamos a estar actualizando nuestra página en cada www.porlootoreja.blogspot.com. Y gente, escríbanos a pelotudos@hotmail, dejen sus opiniones, dejen temas y nosotros vamos a responderles, por favor, ¿sí? Comuníquense con pelotudos@hotmail.com. Y somos el Cachi con el Chava. Seguimos con Manu Chao. Muchas gracias. Chao. Chao. Y acabó el partido. ¿Qué opiniones tienes acerca del encuentro? Yo creo que entregamos el 100%, jugamos bien, pero igual perdimos 5-0 y la U es la U. ¡Cállate, pelotudo!